Morirme de viejo y un paraguas nuevo volver a nacer. Yo quiero y un tanguita negro, borrarte los labios, colgarme a tu cuello, invitarte a café. Yo quiero subirte las faldas, perder mi corbata, fumarme la vida y beberme la fe. Ay, como dice usted. Yo quiero volverme persona, un trayecto de metro y un fin de semana viajar a París. Yo quiero soñar en colores, yo quiero cruzar el estrecho y encontrar aparcamiento, tomarme una copa, decir la verdad. Quiero despertar a tu lado, tocar las palmas con compás, pedirte el oro y el moro, quemarme los dedos, volver a empezar. Bucear en tus pliegues, comerte la boca y estudiar idiomas, dejarme la piel. Yo quiero vivir por decreto, venderte una moto, inundarte a besos, chivar ser un juez. Yo quiero perder los papeles, subirme a la parra, morderme la lengua y contar hasta 10. Yo quiero viajar en primera, pedirte disculpas, llegar a un acuerdo y volverla a cagar. Yo quiero ponerte en rebajas, cantar en tu buzón de voz, mandarte un email sin asuntos, limpiarte de virus y el ordenador. Yo quiero tener cobertura, restablecer la conexión, llamarte cuando estés en casa y que no me salga y el contestador. Y poderte querer como tú quieras, quererte querer cuando quieras y poder.